Tu mirada traspasó mi mente. Todos eran iguales y tú fuiste la diferente. Con el corazón frío pero los besos ardientes. Le diste color a un cielo que era transparente. Se siente y no miente. La química es cuando una perrita esa gana de tímida. Con otra perdí tiempo que a ti te lo pude dar. Y me di cuenta que no es cantidad, si es calidad. Llegaste en un momento que no me esperaba. Reviviste sentimientos que ni me acordaba. Tus caricias en mi alma quedaron marcadas. Como mi palma en tu piel con cada nalgada. De los dos yo soy el expresivo. Tú te haces la fuerte pero eres débil conmigo. Si te sientes como yo no ronque y dilo. Que los sentimientos no nacían para cohibirlo. Y si te hablo claro, esto lo escribí con un par de tragos. A las 4 a.m. por Santiago. Pensando en cómo nos besamos, en cómo nos tocamos, la forma en que nos tratamos, yeah. Y solo tú, bebé, me pone así. Yo un coleccionista de canciones, amante ilusionado, esclavo de mis emociones. Tú tan racional a la hora de las decisiones, dispuesta a cometer el mundo si te lo propones. Y eso me inspira, respira y creo en todo lo que me dices, aunque sea mentira. Escuchar tu buena terapia para calmar mi ira. Perdieron su tiempo la que pa' majas me tiran. Porque solo pienso en ti y en tu silueta. Con tu boca el único que yo rompo la dieta. Sé que hay preguntas que no tienen la respuesta, pero se me olvida cuando en mi pecho te acuesta. Y si te hablo claro, esto lo escribí con un par de tragos. A las 4 a.m. por Santiago. Pensando en cómo nos besamos, en cómo nos tocamos, la forma en que nos tratamos, yeah. Y solo tú, bebé, me pone así. Si te hablo claro, esto lo escribí con un par de tragos. A las 4 a.m. por Santiago. Pensando en cómo nos besamos.